Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en este blog. El día de hoy trataremos de dar a conocer algo bien importante para el árbitro, lo que es el decálogo del árbitro. Son 10 puntos que te ayudarán a realizar mejor tu trabajo. Número 1. Conócete bien y enriquece tus conocimientos. Ello te ayudará a ser justo y ecuánime. 2. La autoridad no se impone, se merece. Gánatela. 3. Toma tus decisiones desde la honradez y la objetividad. 4. Que tu independencia no te haga tan frío que no comprendas las situaciones humanas. 5. Es tan difícil ser justo que la prudencia aconseja ser indulgente. 6. No hables con crudeza a nadie. Todos se merecen tu respeto. 7. Respeta al deportista, pero no seas partícipe en sus errores. 8. Que los sentimientos no anulen tu imparcialidad. 9. Conserva la calma en los momentos difíciles. El apasionamiento convierte el error en falta y la verdad en descortesía. Y 10. Tu mejor reconocimiento es pasar desapercibido. Si no es así, asume la crítica, es parte de tu trabajo. Siguiendo estos pequeños tips, estos 10 puntos del decálogo del árbitro, podrás hacer cada vez un mejor desempeño y podrás irte ganando poco a poco el reconocimiento tanto de los alumnos, que son jugadores, como de los maestros, entrenadores y el público en general. Nunca lo olvides y esto te va a hacer tomar mejores decisiones. Por el momento es todo, te agradecemos el que nos hayas prestado un poco de atención y seguiremos con estos consejos que son de utilidad para todos ustedes que están incursionando en el trabajo del árbitro de mini handball. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Muy amable.